vamos a dar la bienvenida al señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos. Muy bien, descansado después de un par de semanas de vacaciones. Así que bueno, las veo a ustedes iluminadas, sonrientes, contentas, felices. Como siempre. Al son de la cumbia esta. Así que bueno, fenómeno, aquí estamos. Y pudo descansar para un año que será crucial para la Argentina, ¿no? Sí, sí, solo que bueno, una gran parte de la sociedad argentina vamos a transitar un año crucial, difícil, espinoso, pero con optimismo y con esperanza, que bueno, es determinante. No lo digo como una formalidad, francamente creo que es lo que nos ocurre a muchos, yo diría cientos de miles, quizá a millones, y esa expectativa y esa esperanza de ir construyendo un cambio que mejore la vida de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que vaya recuperando a la nación como tal, al colectivo nuestro, en un lugar, yo diría, de autonomía y a un lugar de dignidad. En fin, creo que desde ese punto de vista tengo expectativas, igual que muchos otros, del hecho de que estamos iniciando un año interesante, ¿no? Como dirían los chinos, un año interesante. Sabes que recién entrevistábamos a Oscar Parrilli, bueno, senador nacional del Frente de Todos, y él lo que remarcaba era que evidentemente la negociación, los acuerdos y en realidad el apoyo que ha cosechado Alberto Fernández en Europa es de alta relevancia, por supuesto, pero que también el Fondo Monetario Internacional tendrá que hacerse cargo de las propias irresponsabilidades, calificó, por los distintos incumplimientos que ha tenido. ¿Cómo analizas esta gira de Alberto Fernández? Bueno, recién ustedes hablaban de raro, de rarezas. Sí. Bueno, hay rarezas que creo que están ligadas a la presentación de este tema que vos hacés, como, en fin, las declaraciones de Cristalina Georgieva, que en fin, la directora del Fondo Monetario Internacional, y que son raras. Porque si no creyéramos de que estamos en una fase de nuestra vida de ingenuidad total, que se nos ha, digamos, mochado el filo de la daga por el paso de la vida, pensando que el Fondo Monetario Internacional se abuenó, ¿no? Y francamente creo que no se trata de que el fondo sea bueno, el fondo en sustancia sigue siendo lo mismo que ha sido durante todos estos últimos 60, 70 años desde la posguerra. Ahora, daría la impresión que están estas cosas que vos decís, que hay países como la Argentina, o sea, cuestiones de carácter estrictamente económico-financiero y también geopolíticas. Que tiene que ver entonces con esto de estas declaraciones de la directora del fondo y de los presidentes de distintos países que encaró Alberto en la gira, que hay presidentes de, digamos, del palo amigo, porque son socialdemócratas, o son presidentes de derecha, de partidos neoliberales de derecha y hasta de ultraderecha, como el israelí, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Estado de Israel, sino con el partido Likud de Israel. Y decía entonces que hay cuestiones económicas, financieras y también estratégicas. Económicas, financieras son el hecho de que Argentina no va a pedir un crédito para que le den plata y lo quieren condicional, sino que el crédito ya lo dieron, Argentina lo debe y no puede pagar objetivamente, no es una bravuconada de algún pícaro argentino. Por lo tanto, ahí hay una dificultad objetiva. Que nos favorece paradójicamente en la negociación. La segunda cuestión es todo este accionar de carácter político que es en mar del nuestro presidente con el Papa y con los presidentes que ha visitado, que yo creo que se enmarca en un escenario mundial mucho más complejo, porque bueno, América Latina es un enorme escenario como región en el marco de la crisis que hay en Europa con el Brexit, de Europa con Estados Unidos, de Estados Unidos con China y Rusia, Por lo tanto, América Latina es una región mirada por todos los demás a los efectos de ver cómo se articulan nuevas alianzas en América Latina. Está la presencia determinante de México y la Argentina, la otra presencia determinante a la inversa de Brasil, y todos los otros países, yo diría, en un escenario muy, pero muy abierto. Por lo tanto, la gran acogida que tuvo el presidente argentino en todas partes, tanto en unos como en otros, creo que está ligado a que nadie quiere apostar a que haya un default en la Argentina que agrave la situación de la región, y también a una mirada de tratar de rearticular alianzas. Y después está lo del Papa, que más allá de que sea argentino, que no es un dato menor para los argentinos, está jugando un papel muy fuerte con su influencia simbólica en los poderes mundiales y en la opinión pública mundial. Podríamos hablar un rato más largo, pero lo cierto es que hay rarezas, volviendo al inicio, ¿no? Así es, y señalábamos esto en una analogía que vale ya que estuvieron en Roma, ¿no? El Fondo Monetario Internacional sigue siendo el Fondo Monetario Internacional a pesar del cambio de autoridades, así como el Estado Vaticano y la Iglesia Católica sigue siendo la misma a pesar del cambio de Ratzinger y el Papa Francisco, ¿no? Que hay simbologías distintas, huellas distintas, una impronta distinta, pero el Estado en sí mismo sigue siendo el mismo. Sí, no hay duda, de cualquier manera, tanto en el Vaticano como en el capitalismo existen fracciones diversas, intereses encontrados entre ellos. No son los mismos los intereses de los agricultores franceses que de los agricultores norteamericanos, no son los mismos los intereses de los núcleos del Brexit inglés que los de los españoles y los portugueses. Y bueno, y además hay expresiones políticas ideológicas diversas que expresan proyectos políticos ideológicos. Creo que lo del Papa es de una enorme significación, porque el Vaticano tiene poderes permanentes, pero creo que hay una cosa interesante que tiene que ver, ya que estamos con el Vaticano, para cerrar, tiene que ver con lo de Alberto Fernández como figura con la Argentina, que es el tema del aborto, ¿no? Eso demuestra la actitud del presidente argentino, que es posible, objetivamente posible, porque no se trata de que el Papa sea argentino acá, sostener una política independiente en un tema tan, pero tan crítico como el aborto para el Vaticano y la Iglesia, que tiene una contradicción insalvable, y se va a expresar además esa contradicción en los tiempos por venir acá. Sin embargo, sostiene una posición independiente, a pesar de lo cual es posible mantener relaciones respetuosas y de interés común en muchos otros temas. Creo que una actitud autónoma y digna no tiene nada que ver con lo que hacía Macri, por ejemplo, que nos subordinaba totalmente en función de conseguir cosas que después tampoco se conseguían. Estamos con Juan Carlos.